Escuchá nuestras entrevistas y programas completos en cinefiliafmlatribu.blogspot.com. ...88.7... Radio Sin Oyentes. Apagala. Espacio publicitario. La tribu imprime en gráfica Under. Colectivo Porteño. La ciudad por un carril inclusivo. La cultura de Buenos Aires. La agenda política. Lo social. Sábados 12 horas. Colectivo Porteño. La ciudad que queremos. Amorar. De construcción de un amor. Una obra teatral de Eloísa Tarruela. Dos miradas sobre un mismo amor. Todos los viernes, 22 horas. Teatro Pan y Arte. Boedo 876. Reservas al 4957-6922. Segundo año de éxito en cartel. Persecuta. Ciudades de música. Persecuta. Viernes, 21 horas. Fin de espacio publicitario. 88.7. Poética del incompleto. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. La tribu. 88.7. Con soberana libertad elegida por mí. Radio Sin Oyentes. Ofrenda urbana. Arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. En el 88.7 de tu dial. Bienvenidos a otro programa titulado Ofrendas Urbanas. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, hola, cómo saludan todos. Bueno, ¿qué hago si tengo una ofrenda urbana? Mira, es fácil. Yo te voy a contar uno porque tengo una flor de piel. O sea, la cuento. La si cuento. Yo tengo una ofrenda urbana, lo primero que hago, la cuento. Sacala, querido. Eso, sacala. Como un pedito. Ahí va. Resulta que venía caminando, vieron donde está la zona de Retiro, que está la avenida Libertadores, creo, ¿no? Hoy les dije, pero nunca supe bien si es Libertador la avenida. Sí. Que baja, sí, que está Retiro, bueno. Sí. Por Libertador y paro en el semáforo, todo estaba el tráfico andando y cuando el semáforo se pone en verde para la gente me doy cuenta que no son solo esos semáforos de la personita de color que cambia cuando uno puede caminar y cuando no. También al lado tiene un contador que va en reversa de números que le hacen saber a uno que ya está por cortar, digamos, el semáforo, ¿no? Bueno, y fue mundial porque en un momento esperando el semáforo hoy, se pone en verde, todos nos ponemos a cruzar, qué sé yo, y cuando yo llego del otro lado, vieron que siempre hay un rezagado que viene, que ve que el semáforo va por el segundo 12 y el chabón dice, oh, yo llego. Esta es una señora de 80.000 años encima. Bueno, agarró su bolsa, se puso en el cordón de la vereda, vio que decía 12 segundos para atravesar Libertador y la señora se mandó. Entre medio del tráfico, que... ¡Señora! ¡Boludo! La señora iba con su bolso Y era genial la cara, porque era la cara de la señora que leía que se acababa el tiempo y que no, o sea, pensaba que iba a explotar, ¿viste? Ay, el mundo. Si llegó que, a la esquina. ¡Hijo estúpido! Claro, no sé si llegó a la esquina, me agarró el 70. Le gritaban de todo y la vieja... Bueno, ¡boom! Ay, corta el semáforo y la vieja por 5 segundos ¡momento! Logra... ¡Momento! ¡Correte, boludo! ¡Momento! Por 5 segundos logra atravesar la calle increíblemente. Se salvó la señora. Todavía estoy en estado. Buah. Venga, venga, no se cruza así, querida. Pero usted se da cuenta, yo después... Había gente diciéndole cosas a la señora y yo por un lado decía, pobre, es viejita, pero también, qué boluda, se fue a mandar a cruzar cuando... Encima con tus 10 segundos no son lo mismo que los míos, pibe. Me imagino, por eso, uno tiene que aceptar eso, si no... En un caso así, querido, en un caso así, aprovechás un pocito que está haciendo aguas en Argentina. Y lo tienes ahí, querido. Qué acróbata que es, Aldi. Y que siga todo, que siga como el fútbol, que siga, siga. Que siga, siga, 4864-0489 y 4866-1095, los teléfonos para que nos llames, dejes tu ofrenda urbana y te vayas al teatro vos y una entrada a más. Así es, porque como dicen los artistas, el show debe continuar. Así es, ¿quiere decir nuestro mail? La veo con ganas. Sí. Dígalo, dígalo. ofrendasurbana@gmail.com. Porque por ahí hay, los chicos tienen alguna foto. Así es. Alguna. Pero en ese caso pueden ir a nuestro blog. ¿Qué es, Aldo? ¿Se lo acuerda? No. www.ofrendasurbanas.blogspot.com. Ahí está. Ahí va. ¿Y el Facebook? ¿El Facebook? El Facebook somos. Lo mismo. Pero, pero en inglés. Me parece que no, es lo mismo, pero lo en inglés. Lo mismo, pero le pones Facebook al lado. Claro, sí. Y recuerden también, hay una casilla de música. Porque si vos sos músico, tenés un amigo, tu abuela toca la guitarra o pasa dedícate algo. Dedícate a otra música, cosa si sos músico, pibe. ¿Que tomaron una casilla? Si sos músico y estás escuchando la radio hasta ahora, nos podés mandar tu material a estudiodelbonete@gmail.com. para que lo pasemos acá en el programa, ¿no? ¿Cómo anda su matrimonio? ¿Bien? Que los veo medio raros hoy. Bien, querido. ¿Bien? ¿Por qué nos ves raro? No sé. ¿Será porque falta...? Estamos en la flor de la edad nosotros. ¿Será porque falta alguien acá también y somos menos? Ah, entonces... la Delvi. Oh. Y bueno, me parece que está engripada. No sé qué le pasa a la Delvi. A mí, ¿sabés? Ojo, esto no está chequeado, pero me dijeron que usó el multio y quedó... ¿El multio? ¿Qué cosa? Sí, no sé lo que es. ¿Qué es el multio? Me encanta que ponen cara. ¿El multiorgasmo? No sé, Greta, es algo que lo publicita en la televisión. Ah, sí, nomás lo pusieron. A los publicistas de televisión, Aldo, ¿qué estás haciendo hoy? ¿No tomaste la patilla, Greta, la presión? Hay enfermería acá. No quería levantarla, perdí, Greta. Hizo bien, hizo bien. Clara, usted tenía una ofrenda, ¿puede ser? ¿Me había dicho antes? Sí. Ah, no, sí. No. No. Bueno, ya que me insisten, bueno, la digo. Ella empezó la... Bueno, No, mi ofrenda siempre son sociales, ¿no? La ofrenda denuncia, sí, esta cosa. Es verdad, usted tiene algo muy... Estoy comprometida con el barrio. Mira, el cruce de la batalla. ¿Qué? Hay algo que en los medios de transporte me hace daño, que es que las miradas correctivas o los suspiros fuertes... Cosa de viejo, digo yo, ¿no? Porque... Pero no, hay gente joven que lo hace también. Ah, por Dios. ¿Qué necesidad? ¿Qué le molesta, señora? No entiendo. Dígame y lo hago, no lo hago. ¿Pero qué le pasó específicamente? ¿Por qué no nos cuenta? Nada, yo soy de cantarme un tanguito mientras viajo o de silbarme alguna... alguna cosita. Sí, ¿y qué? ¿Y alguien le dijo algo hoy? Querida, pero es... No, la gente me mira o me hace eso o... Como que le molesta que uno sea feliz. Pero me... Una cosa horrible. Bueno, es un sentimiento. Si vos sentís lo mismo, hacé como la Betty y la Susana, que nos llaman todos los jueves al 4866-1095. ¿Nos puede cantar un pedacito de lo que cante el colectivo? Ay, no, por Dios. ¿Estás segura? Le silbo, si quiere, le silbo. Bueno, a ver. Por ejemplo... Oh. ¡Qué genio! ¿No? Me con genio. Corega y todo. Mira cómo te silbo. Muy bueno. Porque dicen que es un ejercicio para las arrugas de los labios. Caminito, silbar. Dicen que es un ejercicio. El Dito lo tendría que hacer. Silbar, mire usted. ¿Qué tema silbé? ¿Qué tema silbó? ¿Sabe alguno? Yo no tengo ni idea. Yo lo sé, pero no te lo voy a decir, querido. Bueno, si vos no lo sabés... Es una prueba para vos. Podés llamar al 4864-0489 y 4866-1095 y nos contás qué tema es. ¿No? Espera. Sí, se va a ver un espectáculo. Y yo tengo una ofrenda urbana contrapartida de la ofrenda de Clara. A ver, ¿cómo a mí, es? Yo soy de lo que me rompen... Aprovecho la cámara. Ay, Dios. Me rompe las pelotas lo que hablan fuerte en los medios de transporte. No, a mí también, querido. ¿Y? A mí también me rompen las pelotas. ¡Hola! No, confunda. No confunda, a mí también me rompe las pelotas. No me rompe las pelotas la felicidad ajena. Me rompe las pelotas que me grite. Yo no tengo por qué enterarme de tu discusión, de cuánto le pagás a la chica. No sé. Claro, a usted le dijeron por el canto. Coincido con vos, mi amor, lo que me decís. Bueno, pero sí. Pero y otra que... cosa que yo les digo, no, yo lo que digo es la gente que se guarda las cosas. Porque, por ejemplo, una con los chicos que les gusta el reggaetón sin auriculares, por ejemplo, pero ¿no? Pero qué hijo, es verdad. Te pone el reggaetón sin... O lo que te ponga, pero en línea general escucha, ¿no? Reggaetón o este que cantaba... O este, o Montaner, y esas cosas que a mí, no, la moderno a mí no me gusta, ¿no? O sea, no. Entonces, tiene eso, y la gente no le dice nada. La gente no le dice, discúlpame, querido, ¿podés bajar la música un poquito? Pero decírselo bien, decírselo bien. Discúlpame, chiquito, ¿me pones un tanguito, otra cosa, cambiate reggaetón? No, la gente no le dice, la gente acumula, acumula, acumula, hasta que después lo quiere matar al pobre pibe que es adolescente, en definitiva. Vos sabías que estuve laburando en Villa Martel. Sí. Y hay uno de este tipo de la cumbia nueva que se hace llamar Montanerga. ¿Montanerga? Pero querido, no entiendo a lo que va. ¿Vos estás haciendo un juego de palabras? No, no hace Montanerga el juego de palabras. ¿Se hace llamar Montanerga? ¿O Nerga? Nerga. Ah, Nerga. Montanerga. Rima con Nerga. Nerga estaba. Rima con berenjena. Claro. Ay, hablando de rima. Rima con. Hablando con de rima. Azucena. ¿Vieron el comisario que hizo un coso en rima? ¡Qué genio! Ah. ¿Por qué no? ¿Quiere que hablemos un poco de la noticia esa? Dale. Dale. Dale, dale, dale, dale, chicos. Bueno, dice dale. El título: confusión en el sistema judicial por un informe policial en verso. Sí, o sea. Lo que pasó fue que el comisario brasileño Reinaldo Lobo, de una comisaría cercana a la capital de Brasil, escribió el informe policial de un detenido como si fuera una poesía y confundió al sistema judicial, que no aceptó las explicaciones en rima. Dice, el detenido pidió disculpas, dijo que no tenía culpa, pues estaba en la garupa, que la garupa es el asiento detrás del conductor. Y... ¡Acarop! Sí, acá tenemos justo un traductor que vino con nosotros. ¿Qué es garupa? Ella fue tu madre, un bobea super bar. Es el asiento detrás del conductor. Ah, ok. O sea, garupa es el asiento detrás del conductor. Sí, él es de Rio, abre muy carioca. Él tiene un brasileño muy cerrado. Eu estava indo a trabalho. Se llama Cirilo. Edu. Ten muchas gracias de estar con vos. Ok, gracias a los dos traductores que tengo acá, son increíbles. Voy a seguir leyendo algunas frases que escribió este policía poeta. Dice, si estaba atrás o al volante, sé que lo pillé en flagrante, dice. Bueno, estaban escritos. Infraganti, claro. A ese tipo petulante que en el delito no es principiante. Ah, pues sí, es brasileiro. Y es superior. Se mete en las comisarías, se mete a la brota, los brasileros nos brota. Pues, nos brota la poesía y el arte. En el fútbol, en todas las cosas que realicemos. Es así, la gente. Nos brota arte. ¿Le puedo pedir algo? Ahora, ahora yo gosto de usted. Él está hablando que le caes muy bien. Ah, bueno, no, gracias. No. Igual yo también. ¿Les puedo pedir un favor ya que están acá y vinieron de tan lejos? ¿Por qué no me leen la última frase que escribió el policía poeta? Arranca ahí, miren. Esto lo escribió uno de ellos. Jesse dio ser el informe en poesía, pues cargo en el pecho la magia de quien ama la fantasía de luchar por la paz contra la cobardía. Tu hermosura es tu liviandad. Con la que cavas hondo en mí. Perde el cuidado, vas a ver. Nada va a pasar. Las en el ropero estarán siempre seguras, aunque lo sabrás así. Y así parimos cada día el sol que nos alumbra. Si cambiamos el curso del río, por no aprender a nadar, todo lo sabrás, termina. Y así parimos cada día el sol que nos alumbra. Mi secreto es simple y eficaz. Sentarme a ver morir el miedo. En la orilla de tu espalda. Sentarme a ver morir el miedo en la orilla de tu espalda desnuda. En la orilla de bueno. Bueno, sí, ahí seguimos con un poco más de ofrendas urbanas. Estamos escuchando a Ginkgo Biloba haciendo Ginkgo Biloba. Le falta centella asiática. No, estamos escuchando a Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba haciendo el tema El sol que nos alumbra. Tiene una página web, me da miedo decirla, pero lo voy a decir igual. Se está atragantando con el Ginkgo. Ay, se dame un poco de jengibre. Afloje, algo. La carótida es el problema. Buah. Qué suerte. La página de los chicos es www.gilatinankdekilogoweb.com.ar. O sea, ginkgoweb.com.ar. Uy, qué difícil que estuvo. Dame un separador, dame algo. dame aire. Dame algo, dame algo. La leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice... ¡Ey! ¡Hola! Aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. Bueno, hablando de boludeo, acá hay mucho de eso y nos gusta hacerlo, ¿eh? A esta hora. Estamos con un problema, en realidad no sabemos. Porque detuvieron a un chamán en Lima con 180 cráneos humanos. Y estamos acá casi en directo. Les cuento un poco. La policía peruana incautó 180 cráneos humanos que estaban en poder de un curandero que fue detenido en el centro de Lima. La Policía Nacional informó que las calaveras servían para sesiones de espiritismo y que eran comercializadas por el curandero. El curandero es espiritismo, magia. El curandero se llama Augusto Cisneros Quispe Condori. ¿Cómo se llama? Augusto Cisneros Quispe Condori. ¿Cómo estamos con el nombre? O Quispe Condori. Quispe Condori. ¿Quién sabrá? Tiene 31 años de edad. Perdón. Y lo detuvieron y, bueno, la policía está investigando la procedencia. Se pronuncia Condori. Entonces sería Augusto Cisneros Quispe Condori. Ah, ¿sí? Bien, porque tiene acento el altiplano. Todo, todo, querido. Augusto Cisneros Quispe Condori. Todo. Bueno, ¿y tiene algo más de esta locura? Sí, bueno, la policía está investigando de dónde vienen estas 180 calaveras que el tipo tenía. Pero el tipo no solo pasó eso, que tenía las 180 calaveras, sino que también informó, la policía informó que retuvo, confiscó productos sin licencia sanitaria para su venta como polvos supuestamente mágicos que comercializaba el curandero, era el dealer del barrio. Les quemaba la cabeza literalmente, me parece, porque se guardaba los 180 cráneos. No fue así, tal cual lo que pasó. ¡Ay, qué suerte que estamos con vos, Saldívar! ¡Qué suerte! ¡Saldívar! ¡Es feliz! Gracias. ¿Cómo le va a todos ustedes? Amigos de la derecha y de la izquierda y del centro también. ¡Qué suerte, Saldívar! ¿Usted está bien? Sí, mirá, yo te digo, eso que vos decís, no, yo conozco al tal Condori. ¿Qué pasó? ¿Al ¿Usted chamán? ¿Es amigo de Condori? Ponele. Cuídese porque puede ser usado en su contra. Cuéntenos, ¿cómo es la movida esta de que el tipo tenía 180 cráneos? La verdad es que son documentos que todavía no han sido desclasificados, ¿viste? Claro, pero encima, digo, son 180 cráneos. O sea, es una bocha es de gente. Mirá, yo estuve, él estuvo ahí durante... Por ahí lo choreaba de un cementerio. Incluso él me contó que estuvo ahí parando con los cráneos, ¿viste? En un container, o no había otra cosa, ¿viste? Y paraba con los cráneos, ¿viste? Ahí. Y paraba con los cráneos. Con los cráneos casi un mes y medio, ¿viste? Haciendo la necesidad de con los cráneos. ¡Ah, no! Las usaba de pelela. Y claro, ¿viste? ¡Ah, la puta! La rellenaba, entonces. Pero se te escapa todo por los agujeros, digo la verdad. Lo que pasa es que él le vaciaba. Un cráneo más o menos te aguanta para dos o tres. Si son, depende, vos usás alguno de los más cabezones, ¿viste? Eso lo deja para la fecal, ¿viste? Claro, y a mí la parte fecal, ¿viste? Le lleva. Se lo haces por el cuello, sería. No tienen cuello. No, bueno, pero la parte del cogote. En la cabecita. ¿Viste? Está bien, pero digo, jugaban a invocarle los ojos o así de lejos. A mí ¿no? salió la boca abajo, ¿viste? Le invocaba por el... Ah, a veces con... Es verdad, sabés que tenés razón, me había olvidado. Ah, vio. Con mira, alguno que otro, ¿viste? Hacíamos joda con el tema de la boca abierta y la, ¿viste? La que uno le tira el maní, ¿viste? Pero bueno, ahí te cuando te sale como la bolita, ¿viste? Cuando claro. tenés así que no te sale y plin, entonces... ¿Y de dónde lo sacó, dice usted, a los 180 cráneos? Ah, no sé, vio, viste. ¿Te sabe algo? Pero tírenlo la posta, vino a decirnos caminando por Florida y la Valle, viste, y ¡plá! 180 cráneos, viste. Así. ¿Pero cómo Florida y la Valle? Esto pasó ahí. En Lima, señor. ¿Usted está hablando de otro? ¿Usted está hablando de otro? ¿Hay otra gente que hace eso acá? ¡En primicia! ¡Cráneos y cráneos en Buenos Aires y en Lima! ¡Saldívar! Explique, señor. No tengo nada que explicarte, ¿viste? Y no explíquenos. No, ¿de dónde salieron los cráneos? No, ¿en, la valle, en la Valle, 180 cráneos? ¿Le puedo hacer otra pregunta? ¿Qué es esto de los polvos mágicos que menciona que vende, además? ¿Qué es? Eso... Esa madre que... Bueno. Este, seguimos... ¿Qué es bueno, eso? Explique un poco. Seguimos o sea. En el programa... Se aleja, ¿viste? Ofrendas urbanas. Que se vaya a Saldívar. A Saldívar. Le gritan, pobre pez. Váyase al baño. No sé. Yo no lo botoneamos, Saldívar, pero. Posta, ¡Ota, váyase de acá! ¿Qué tal? Seguimos en ofrendas urbanas. Sí. Si tenés una ofrenda, te pasa alguna de estas, te toca el timbre la policía porque tenés la música fuerte. ¿Qué haces? Llama al 4864-0489 y 4866-1095. También tenemos un mail. Sí. También tenemos un mail que es ofrendasurbanas@gmail.com. Ay, qué alegría. Bueno, o sea, cuando te pasan cosas las podés contar y te ganás entradas. Sí. Para ver espectáculos. Uy, qué bueno. Usted estuvo mandando unas muy de moda igual, pero bueno, estuvo mandando unas. Yo estuve mandando, sí. Sí, Una noticia más para contarles. Es medio una boludez, pero creo que puede estar interesante al final. ¿Ustedes conocen el famoso ayuntamiento de Pisa? Claro, de querido. Pisa, todo eso en Italia, qué sé yo. Sí, cuando te juntás con los muchachos para hacer la junta de la Pisa con el vermú. No seas ordinario, la Pisa es con ese. Claro. Pisa. Es la torre esa de mierda que está en diagonal en Italia. No entendí nunca qué era, pero está en diagonal ahí. Bueno, parece... Un día se le va a caer la cabeza a alguno. Parece que el ayuntamiento de Pisa ha comenzado su campaña contra los vendedores de souvenirs de mal gusto y ha empezado a multar a los comerciantes que los expongan. Les cuento lo que pasa en realidad. Dice, serán sancionados con multas de hasta 500 euros quien vendan objetos como delantales o ropa interior con el diseño del pene en primer plano de David de Miguel Ángel o con el de la Torre de Pisa con una clara referencia fálica. ¿Te acordás son cuando unos cateca. O sea, nosotros que estuvimos con Clara en la época del 1-1, que uno viajaba. Sí, ¿no? Otra época. Y fuimos a visitar a los familiares de Italia. Sí. Y yo se negoció con uno y vendía unos tipitos, unos destapadores, que el pene era la torre. No, mire, este no, justo, sí. Justo esta gente está multando, digamos. Y la cabecita era como el... El claro, había de todo. Hay delantales, como que estás vos en pelota. Con claro, el pito de. El pito de David. Y había uno con vagina. Es verdad, es verdad. Toda peluda ordinaria. Es verdad que lo de las italianas, entonces. Y tenía cono sin bigote, querido. Ah, mire usted. Ah. Es la comida, los bigotes. ¿Sabes lo que debe ser eso, Aldo? Dice, les cuento un poco ¿pero más. ¿Pero por qué lo expulsan? Ah, ¿por qué ahí? No, les cuento. Choca ya el tema religioso, político, todo, ¿entienden? Porque también. Están vendiendo, mezclando el arte, faltando el respeto, utilizando una imagen que en realidad no pueden, están haciendo varias qué cosas. ¡Qué respeto! Le podés faltar al David. Bueno, por favor. ¿Por qué toma todo así mientras... la ligera usted? ¿Cómo que? ¿Por qué? ¿De qué respeto me da? Tenga cuidado con los fantasmas. ¡Qué dioses, sí! Esa cosa, pues cuestión religiosa básicamente, Aldo, ahí, ¿eh? Aldo, lo veo que se quiere a preparar un vermú. ¿Vamos? Sí, querido. Bueno, venimos a me rato, dejan ¿no? hablando sola. Pero cuando me voy...

esta es nuestra guía alternativa de espectáculos. ¡Anita Anote! Blanco después. Dirección Nicolás Bolívar. Los viernes a las 21 horas en el Camarín de las Musas. Mario Bravo 960. Reserva 4862-0655. Entrada 45 y 30 pesos. Arranca Teatro por la Identidad. Todas las obras se representarán los lunes 8, 15, 22 y 29 de agosto a las 20:30 en diferentes salas teatrales. La entrada es gratuita y retirando el mismo lunes de la función a partir de las 18:30 por boletería de cada teatro. Cada teatro, búscalo en la web. No bastaron. Y por último, Vuelta y Vuelta, Flamenco Folclore de Diego Gallo y Héctor Romero, que enseguidita van a estar acá con nosotros. Oh. Domingo, 11:30 horas mañana, Charco de Sangre y Vidrio Ensangrentado, en la entrada de un edificio, la calle Sarmiento, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22 por FM La Tribu 88.7. Y ahora sí, estamos, vivimos, llegamos y nos metemos de lleno en la entrevista. Estamos con Diego Gallo y Héctor Romero de Vuelta y Vuelta. Oh. Un fuerte aplauso. ¡Por fin! Muy bien, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Gracias, ¿bien? Gracias por invitarnos. Bueno, muy bien, muy contento. Les contamos que Diego y Héctor están haciendo Vuelta y Vuelta. Queda su única función, que es el 7 de agosto, que es la última, a las 20 horas en el Centro Cultural Borges. También hay un ballet en el espectáculo, no es solamente musical, así que te ataca todos los sentidos. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Muy bien. Bien, vinieron con el frío, llegaron, ya es algo extra. Con el calor interno que uno tiene. Bueno, ¿por qué no nos cuentan un poquito a los que están escuchando también cómo se da esta fusión? ¿Desde cuándo se conocen? ¿Laburan hace mucho ustedes? Hace bastante, sí. ¿Se conocen? ¿Qué es lo que fusionan, toda chico? Una vida. En realidad, sí, de otra vida. Inclusive, si nos ponemos, cuando nos ponemos esotéricos, sí, y borrachos, sí. Nos tomamos un whisky y vivimos siete vidas juntos. No, ¿qué le quería preguntar a usted? ¿Qué es lo que fusionaba? Porque vos primero dijiste que explique la fusión. Ellos te van a contar. Fusionamos dos culturas, el flamenco y la música popular argentina. Por no decir folclore, como dice Chango. Total, sí. Está muy bien. Y están haciendo un espectáculo en el Centro Cultural Borges con mucha gente que baila y una movida grande de gente. Sí, son muchos. ¿No? Hay un ballet importante que está dirigido por el Culi Gómez, que es un santiagueño espectacular, que baila muy bien el folclore. Y además maneja muy bien las boleadoras. No, sí, el pibe ese, yo lo fui a ver el espectáculo. ¿Te dio un poquito de vértigo con las boleadoras? No, si estás muy cerca, te digo que te reconstruye el comedor enseguida. No tenés que ir al dentista, nada. Sí, sí, sí. Mucha habilidad. Sí, y Claudio Arias, que es un gigante del flamenco, es un gran bailador y coreógrafo también. Y después, el ballet, que está integrado por Inés López, Candelaria Torres, Manuel Lavarrás, Mónica Romero. Y después somos 15 en escena, o sea que hay muchos músicos también. Eso les iba a decir. ¿Y ustedes qué hacen? Y nosotros miramos. Ellos pusieron el nombre, pero nunca aparecen, es genial. Nosotros estamos con la guitarrita, con el chingui-chingui. Los dos con el chingui-chingui mientras los muchachos trabajan. Claro. ¿Son argentinos o españoles? No, somos argentinos. ¿Hay descendencia andaluz, algo de eso o no? Yo tenía a mi abuelita española, pero soy Hernández, así que me siento bastante identificado con la gente de hoy. Claro, querido, casi el 80% de los argentinos somos descendientes, buen español, italiano. Soy muy argentino, tengo una mezcla de italianos, españoles. Claro, muy típica de nosotros. Sí, lo mío es muy ligado con el folclore. Somos los gallos de Calabria, todos San Gregario de Pona, Catanzaro. Imagínate ahí la chacarera, sabes cómo corre, ¿no? ¡Mamma mía! Es una cosa que... Así que, venimos de ahí, pero siempre desde muy chico. ¿De dónde se conocen? Tienen pinta del colegio, mirá. Y más o menos. más o menos, en realidad nos conocimos, como digo yo, somos compañeros de ruta. Trabajamos con distintas gente. ¿Camionero? Más o menos. Trabajamos con distintas gente, como dice Diego, gigantes de la música popular, como el Chango Farías Gómez, que es un poco el padrino de esta idea, ¿no? Yo empecé a tocar con La Manija en el año 96. Hice un disco con Chango, o hizo él el disco, yo participé, hice algunos arreglos dentro del flamenco, que se llamó Rompiendo la Red. Y en ese momento Dieguito estaba tocando con la hermana, con María Farías Gómez, ¿no? Claro, sí. Y en esos caminos nos fuimos encontrando. Y en un momento decidimos hacer algo juntos, que lo hicimos ahí en la plaza, en Cantares, que apadrinó el Chango porque cantaba la hija de él, Micaela Farías Gómez, y cantaba un gitano espectacular que canta muy bien, Rafael González, de Los Tarantos, de aquel grupo legendario de flamenco. Y ahí nos empezamos a encontrar en ese lenguaje que se llamó Ecos de la Tierra. Y como decimos siempre, pegamos mucha química tocando. Una cosa que él no cuenta es que en realidad yo a raíz de todo esto que él cuenta, que es verdad, empecé a tomar clases con él. 3 o 4 nomás, porque después ya nos hicimos amigos y empezamos a hablar, a compartir otras cosas y eso. Claro. Pero a mí, a pesar de tocar siempre música argentina, me interesó mucho el flamenco, el jazz, todas las músicas. Claro. Todos venimos del rock, ya también por una cuestión generacional. Con Héctor, que es uno de los grandes referentes del flamenco en Argentina, bueno, empecé a tomando clases y después vino todo esto, ¿no? Les hago una pregunta. Esto surgió, ¿quién cranea en general el espectáculo? ¿Ustedes están en todo lo que es ballet, con la movida visual? ¿Ustedes están ahí en la decisión? Y un poco hacemos un laboratorio, sí. Es una cosa constante. Nosotros nos incentivamos uno con el otro todo el tiempo. Nos llamamos por teléfono y nos tiramos ideas y lo dejamos al otro laburar. Héctor, no, digo, son las 3 de la mañana. Claro, algo así. Llamando. No, te quiero contar. Algo así. El otro día nos pasó algo parecido. Yo le tiré una idea y ya... No para de trabajar, yo ya lo conozco. Sí, ya estamos, ya está. Para el próximo vuelta 2 y otro disco más que tenemos que contar. Ya sabe la secuencia. Además, estamos haciendo juntos algunas producciones porque él tiene un estudio. Ah, bien, el Refugio. De música. Sí. Y yo tengo otro estudio de danza y música con Mao de Arte ahí en la calle Hipólito Yrigoyen. Él lo tiene en Castelar. Sí. ¿Y las web? Y las web también. La del refugio es www.elrefugiomusica.com.ar. Es un estudio. Es un estudio de grabación, escuelita de música, pero también pequeña productora, ¿no? Productora de... Y la de mi estudio es colmaodearte.com. Colmao, como los colmados de España. Bien. Y nada, ahí trabajando un poco con la misma fe los dos sobre el arte. Y bueno, estamos en un proyectito que también te lo queríamos contar, que sale ahora en septiembre, que lo presentamos juntos, que lo presenta en realidad Aqua Record, los mismos que nos hicieron el disco. De vuelta y vuelta. Que es un homenaje a Sandro por flamenco, cantado por Jeromo Amador, que es el gitano más estudioso y más representativo del flamenco en Argentina. Un gitano que vive ahí en la zona de Congreso. Bueno, estaremos. Bueno, me gusta. Estaba para tomarse un vino y ir a verlo. ¿Cuándo es? ¿No hay algo hoy? Yo le. Yo les quería preguntar algo. ¿Conocen registros de que se haya ya de flamenco y folclore mezclado antes? Digo, ¿es algo que se viene haciendo? ¿Ustedes medio que están incursionando? Me dicen, no, mirá, ahí ya hay grupos que se dedican a esto. La verdad que no. De la época que yo hice con Chango no teníamos registro de que se había hecho eso. Claro, salvo de Chango. Pero indudablemente un registro de raíz importante es lo que pasó en el flamenco en sus comienzos, cuando muchos españoles que venían a la Argentina, inclusive gitanos, hay una historia dentro de cuando uno se pone a estudiar un poco la flamencología, ¿no? Sí. Que es un poquito extensa y como todo música folclórica. Yo cuando tuve la suerte de estar en España, a mí me gusta mucho estudiar sobre la historia para saber por qué hago esto, ¿no? Claro, cuanto más atrás voy, entiendo más lo que hago ahora. Y dentro del género flamenco hay dos modismos, que son la milonga y la vidala, que hoy en día pertenecen también al flamenco. Están dentro de... Cuando uno estudia el flamenco, inclusive en las escuelas de flamenco de España, uno tiene que estudiar la vidala y la milonga. La milonga flamenca y la vidala como parte del repertorio. Están llevados de Argentina, esos dos estilos. Antes de ida y vuelta, ¿no? Claro. Eso con la colonización. Exactamente. Sí, pero se lo metimos nosotros. Claro. No, no la metieron ellos. Un poquito y un poquito. Dos temas le metimos. Depende el no, hasta cuándo no. Bueno, vamos a escuchar un tema del CD que nos trajeron los chicos. ¿Qué les parece, Aldo? ¿Sí? Me parece muy bueno. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar entonces La Tempranera. Eras la tempranera, niña primera, amanecida flor suave, rosa. Sí, si lo falseás, se renota, es verdad. Por eso seguimos acá con más ofrendas urbanas y seguimos con Diego y el Gallo y Héctor Romero de Vuelta y Vuelta. Y estamos hablando un poco, bueno, de todo esto, nos contaba recién, para Diego o Héctor. Héctor. Héctor y Diego. Diego. Nos contaba recién Héctor todo el tema este del alleo, ¿no? Sí. De lo sí, que sí. Es, ¿qué es? Es? El alleo es estirar un lamento, o sea, utilizar el ay como un quejío, pero usarlo dentro de una melodía, digamos, que, claro, que tiene el flamenco para cantar, o una forma de lamentarse. Y chicos, les quería preguntar por los temas que eligieron para el show. ¿Cómo? ¿Miti Miti o...? Sí, de todo hablando. Nosotros tenemos una fórmula que un poco... Humedad que estamos en época presidencial y van a tirar una fórmula. No. ¡Presidenciales 2011! Sí. ¡Romero Gallo! No, la fórmula de laburo que nosotros tenemos es... Se la escuchaba también a Moyo y a Arnedo, que es el tema del silencio. Cuando uno plantea algo, no hace falta que el otro diga que no. Nosotros tiramos con muchísimo respeto por ahí una idea y el otro se queda mirando así, es así. Entonces vos ya cuando lo ves en silencio al otro, empezás a tirar otra idea. Claro, ya sabes. Cuando el otro enseguida te dice, oh, pero eso puede ser, vos así. Una cuestión de laburar mucho con el silencio, con las caras y con el respeto, sobre todo, ¿no? Che, ¿te parece? ¿No? Sí, por ahí a veces decimos que a veces podemos pensar distinto, pero empujamos igual. O sea, eso es lo fundamental. Total. Eso es empujamos fundamental. Siempre para el mismo lado. Claro, Aldo. Ellos te escuchan, Aldo. Hace 40 años. Cuando uno le tira una idea, escucha. ¿Entendés? Y como mucho le hace una cara, pero no le dice. Tiramos para el mismo lado. Yo lo que hago es miro para adelante y digo, y ya le va a caer. ¿Qué pasa con Vuelta y Vuelta? ¿Cómo sigue en el futuro? Sigue, sí, en principio, bueno, este domingo terminamos este ciclo ahí en el Borges y después nos vamos para Uruguay a la sala del maestro Citarrosa. Y bueno, ahí vamos a estar el 23 de agosto. Luego seguimos con un proyecto para... Bueno, la Bienal de Flamenco vamos a estar, la Bienal de Flamenco que se hace ahora en octubre, entre el 12 y el 16. Uh-huh. Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y se hace, como hace dos años, se va a hacer una nueva Bienal, donde nosotros somos sede con el Colmado de Arte, con mi estudio. Y bueno, vamos a estar con Dieguito, con Vuelta y Vuelta, seguramente participando. Ya nos avisaron que vamos a hacer algunas cosas. Va a estar Vicente Amigo como figura, un guitarrista de primera línea de flamenco que viene de España. Y seguramente muchos artistas buenos de flamenco locales y de España. Y después vamos a hacer un ciclito seguramente en noviembre que estamos armando y ya para el año que viene. Está activa. Hay algunas giras ahí también que están ahí ya al salir, así que. Muy bien. Así hay que mantenerse activo y joven. Los que no llegan ahora se pueden tomar el buquebú. Sí. Lo van a ver. Si no llegan a verlo ahí, vuelven a la gira. Volvés. Se comen un chivito uruguayo ahí. Claro. Uy, no, me estás matando. Oh. Qué rico. Bueno, muchachos, ha llegado la hora, amigos. Una ofrenda urbana les vamos a pedir. Así es, una ofrenda urbana. Claro, tío. Tiene que pedirle. Así es. Este programa se llama así. Va a haber una ofrenda urbana, déjenos. Y que sea flamenca. O del lado que quieran, son nueve que viajan a Uruguay, bueno, hacen todo. Del lado mío, para mí mi ofrenda urbana son los balcones de la ciudad de Buenos Aires, los más antiguos sobre todo, a donde uno con solo mirarlos puede adivinar un montón de cosas de la persona que vive. No porque cuelguen los calzoncillos y todo eso, pero de ver cómo tiene las plantitas, de ver si es de esa gente que se sienta a tomar mate en el balcón, si es esa gente que tiene, claro, qué sé yo, arregladito, si tiene el tender, si tiene el canario, si no le da ni bolilla y esa tiene pinta de estar muy cerrado hace mucho tiempo. Porque para los que venimos de afuera y vivimos algún tiempo en la ciudad, el balcón es nuestro contacto con lo que antes era el fondo, o el fondo de casa. Claro, el exterior, sí. Así que los balcones, eso me parece muy atrayente. Gustó, ¿eh? Mirar balcones. Hay que mirar más balcones. Nada. Bueno, mi ofrenda podría ser los barrios bajos con muchas plazas. Yo siempre. Los barrios bajos. Yo me iba de chiquito con mis libros a sentarme en las plazas. Y fundamentalmente hay un lugar especial que yo siempre lo tengo como. Sigo yendo, por suerte, porque ahora volví al barrio, acá en Saavedra, en la parte de ahí de la calle Balbín, para el lado de. ¿Cómo se llamaba esta calle? Larralde. Larralde. Ahí hay un montón de placitas hermosas con casas bajas que se llamaba el barrio Vita. Y esos lugares para mí son fundamentales para personas que nos gusta leer y caminar. Claro, o sea, para mí encontrás el lugar para hacer esas actividades. Exactamente. Te diste cuenta que uno habló del barrio y el otro habló del barrio, ¿no? O sea, ¿te cuenta, Aldo? Sí, claro. Yo digo blanco, vos decís negro. Porque el barrio tira, querido. Pero te estoy diciendo la relación que mantiene esta pareja. ¿Dónde te contradecimos? Ellos no son pareja. No importa, trabaja juntos, querido. Bueno, no digan nada, igual ustedes porque se van a... No, yo estuve de acuerdo con la ley. Les voy a contar, yo, entonces. Perdón. ¿Puedo arreglar este quilombo? Sí, arreglo. Tiene razón. No me opuse con nada, discúlpame. Pero ¿qué siempre hace disculpa? Lo mismo. Siempre hace lo mismo. Para que le haga la milanesa después. No. Claro, me hace quedar a mí, me hace un psicópata. La cuestión es oponerse. Claro, y después pedir disculpa. Sí. Acá con más ofrendas urbanas, ya nos queda poquitito, casi nada, pero estamos escuchando, les quería decir, homenaje a Yu Panky del CD Vuelta y Vuelta que nos han traído nuestros amigos que están aquí con nosotros aún. Ya les recordamos dónde van a estar la última función en el Centro Cultural Borges, que es el domingo, ¿no? 7 de agosto a las 20 horas. Viamonte, esquina San Martín, hay un teléfono que es 5555-5359. Ah, oh, una pavada. Mucho 5, un 3 y un 5, 9. 5, 5, 5, 5, 3, 5, 9. Es pleno centro, creo, tenés 1000 boys, 1000 colectivos. Sí, Viamonte y San Martín, ahí sala Astor Piazzolla dentro del complejo. Sí, sí, la que sala no, Astor Piazzolla. Que no pudiste llegar es mentira, porque pasa la ciudad por ahí, esa pasa puerta. Pasa todo. Bueno, ya nos estamos yendo. ¿Veo, Clara? Sí. ¿Algo más yo para le... agregar? No. Yo le quiero preguntar a los chicos. A ver, pregúntele. Algo así como, no, no tiene que ver esto. Pero vio la frase, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. O quiero preguntarle qué les gusta, así como... Como, por ejemplo, a mí me gusta el guiso de lenteja, pero me da flatulencia, por ejemplo. Claro, claro. Un decir, ¿no? Un decir. Claro. Pero me gusta. No tenés lo cocino, lo hago riquísimo. Ustedes que con quile... Perdió el filtro en el 89. Soy muy argento en ese sentido del asado. Siempre, sí. Primero el asado en todos sus... Uno dice asado, pero todas sus variantes, ¿no? Del claro, asado. Claro. El chori todo. Que va solo chori. Pero no tiene pelusa el asado. Ah, vos decís por... No. Por digo lo que, lo que te gusta, que te trae. Ah, sí, que te trae. A mí el locro, por ejemplo. Te trae flatulencia también. O no solo de sabor, decís, sino puede ser... A mí me gusta la uva, pero odio el carozo y es imposible sacárselo a la uva. Entonces me gusta, pero comer puede el carozo ser ropa, como... puede ser una actividad. Me gusta, no sé, la computadora, pero me hace doler el ojo. Algo así, no hay ni idea que se. A mí me gustan los recitales, pero no me gusta la gente. No, claro, tiene un gran problema. A mí me gusta sentarme en la primera fila, pero no me banco. Los ojos que me llenan de luz, que no veo nada, y el cantante te escupe. Claro. En definitiva, uno paga la entrada más cara para quedar ciego y que te escupe el cantante. Es que él le da algo en todo tu muerte. No, querido, la luz te pega. Bueno, nos despedimos ya, sí, tiene que empezar otro programa. Le agradecemos acá mucho a Diego y a Héctor por visitarnos. Vayan a ver Vuelta y Vuelta a Folclore y flamenquear un rato. Nos vemos el próximo jueves. Allí. Bueno, gracias Héctor. Un gran aplauso. Nos vino a visitar Diego Gallo y Héctor Romero. Hasta el próximo jueves. Gracias Alci, gracias Martín. Elvis, que esté mejor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina, tengo 28 años, soy del Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Hablo con el titular de la línea? ¿Vivís en Capital? Ay, para, antes, si no, yo mayor de edad. Bueno, si vivís en Capital, o sea, ¿tenés familia con hijos? ¡Excelente! Tengo un pirá. ¿Vas a escuchar la radio? ¿Escuchás, por ejemplo, los jueves? ¿Qué haces los jueves de 21 a 22 horas? A la noche, los jueves. Bueno, Ofrendas Urbanas es un programa. Es un programa que va los jueves de 21 a 22 horas en FM La Tribu. Gracias. 21 a 22 horas. FN La Tribu. Es arte off. Gracias. Bueno, del otro también. Si no lo escuchás por internet. Y ahora se puede. Qué bueno. Hola, chao.